El mencionado decreto Ley Forestal y de Fauna ya ha sido considerado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso. Esperaba ser debatido por el Pleno el día de ayer, pero para sorpresa de todos, el análisis se postergó sobre pretexto de esperar los resultados de la mesa de diálogo establecida hace algunos días, pero actualmente suspendida. Lo que no se ha hecho esperar es la represión gubernamental. Este miércoles se intervino la oficina contable de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que dirige el líder de estas movilizaciones, Alberto Pisango, quien además tiene dos denuncias. Lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora es declarar en emergencia en cuatro departamentos del país. Hoy en día estamos cargando con dos denuncias. Estamos denunciados. Seis dirigentes, empezando por mí. Los movilizados habían anunciado el levantamiento de la protesta si se derogaba el decreto legislativo 1090, pero no siendo así, ahora se prepara un paro nacional a cumplirse este 11 de junio, según indicó el señor Pisango. Sin embargo, algunas organizaciones, como las Rondas Campesinas del norte del Perú, se estarían movilizando hoy en el Día del Medio Ambiente para solidarizarse con la protesta amazónica. Para leer Contacto Sur, soy Enrique Cabero, desde Radio Cutibalú, al norte del Perú. Sala de prensa en contacto. Y el gobierno de Perú sigue presionando y hostigando a los líderes sociales que defienden sus territorios. Hay que precisar que Perú fue uno de los principales motivadores e impulsores de los derechos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Perú lo motivó. Y el gobierno de Perú viola y atenta esos derechos. Más información con Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Gracias, Carlos. Los restos recogidos este jueves del mar brasileño no pertenecen al avión de Air France. Así lo informó el Departamento de Control del Espacio Aéreo Brasileño. Este departamento también manifestó que las esperanzas de encontrar sobrevivientes de entre los 228 pasajeros son nulas. Los restos del avión encontrados irán a Francia para ser investigados nuevamente. Las causas del accidente de este avión de la compañía Air France todavía se desconocen, pues no se han podido localizar las cajas negras del avión. Hasta el momento, solo se conoce de una última comunicación que el avión habría hecho el lunes a las 2 de la madrugada después de su despegue de Brasil rumbo a Francia. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Muy buena noche a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Este fin de semana, Víctor Manuel y Pablo Milanés, en Blanco y Negro. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. Manténgase al día, en Contacto Sur. Y el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, recibe fuertes críticas por el manejo ambiental. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, las organizaciones sociales elevan sus quejas y también sus propuestas. Información con Laura Macuidi, desde Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, el Ministerio de Ambiente otorgó de nuevo viabilidad ambiental a un proyecto de granjas atuneras que fue suspendido por la Sala Constitucional en el 2007. Esto coincide con la denuncia de la Defensoría de los Habitantes de que el país cede constantemente a propuestas y proyectos que desatienden el resguardo a un ambiente sano y equilibrado. En el 2005, la Secretaría Técnica Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de granjas atuneras. Una evaluación del estudio de impacto demostró numerosas deficiencias técnicas. Ante esta situación, se elevó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Fue entonces cuando los magistrados deciden suspender el proyecto, mismo que hoy día se retoma. El presidente del Programa de Restauración de Tortugas Marinas, Randall Arauz, cuestiona el por qué el MINAET insiste en la viabilidad al proyecto si aún existen inconsistencias. ¿Qué iba a pasar con la contaminación de los productos de todas las heces de estos atunes? Porque básicamente es una chanchera lo que quieren tener allá afuera. Y entonces en la sala cuarta lo que dijo fue que hasta que no hubiera certeza de que la contaminación por las heces no iba a tener un impacto sobre el Golfo Dulce, tenía que estar suspendido el proyecto. Miembros de la comunidad, pescadores artesanales, de pesca deportiva y de la industria turística en Punta Arenas, exigen al gobierno descartar sus intereses en el proyecto de granjas atuneras. Arauz agregó que se fundamentarán en nuevas acciones legales para hacer respetar los pronunciamientos de la Sala Constitucional. Precisamente, hoy se celebra el Día Internacional del Ambiente, fecha en la que diversos sectores sociales y de defensa al ambiente aprovechan para exigir a la administración Arias ser consecuente con su tergiversado discurso de paz con la naturaleza. La Defensoría de los Habitantes sostiene que Costa Rica descuida la protección al ambiente. La defensora, Lisbeth Quesada, habla de un evidente retroceso demostrado en que cada vez más esta entidad y la población en general deben acudir a la jurisdicción constitucional para defender el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Que hace bastante rato el Estado costarricense viene manteniendo un doble discurso con respecto a todo lo que tiene que ver con el ambiente. Por un lado tenemos una gran legislación ambiental, pero por el otro lado muchas veces el mismo gobierno no solamente improvisa, otorga permisos que no tiene que ordenar, sino que de alguna manera también favorecen que se viole esa legislación ambiental. Por otro lado, tenemos clarísimos ejemplos en los últimos años, como es el proyecto de minería sobre Cusitas, donde se declara de interés nacional. No tenemos políticas públicas claras entonces. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. Desde Costa Rica les informó Laura Macuidi del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Gracias, Laura, y ya estamos en comunicación con Richard Luzardo de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Maracaibo, Venezuela. Tenemos información sobre la acusación de presunto delito de contrabando al presidente del canal privado de televisión Globovisión, Guillermo Zuluaga. Te escuchamos, Richard. Gracias, compañero, por el contacto. Así es, allanan de nuevo una residencia de Guillermo Zuluaga en la noche de este jueves. Una residencia del presidente del canal de televisión privado Globovisión, Guillermo Zuluaga, fue allanada la noche de este jueves por militares de la Guardia Nacional y la Fiscalía, quienes investigan supuestos delitos ambientales, denunciaron sus abogados. Horas antes, Zuluaga había sido imputado por el delito de usura en relación con el supuesto almacenamiento irregular de 24 automóviles nuevos pertenecientes a dos concesionarios de su propiedad. Los fiscales y funcionarios ingresaron a la residencia de Zuluaga para llevarse una serie de trofeos disecados de cacería e investigar si son nacionales o extranjeros. Hay que señalar también que sobre ellos habría alguna previsión ambiental, explicó a la prensa el abogado del directivo Perla Jaimes. Funcionarios de la Guardia Nacional se encontraron dentro de la casa y en las calles aledañas en el este de Caracas, según imágenes transmitidas por la televisora estatal venezolana de televisión y también por el canal Globovisión. Es importante señalar que Globovisión, una cadena de presidente que está oposición al presidente Hugo Chávez, ha sido objeto de críticas por el mandatario en las últimas semanas y tiene abiertos varios procedimientos legales en su contra. Hay que señalar que hace horas estaba multada por más de $760,000 que deberá pagar esta empresa Globovisión por el uso de microondas no habilitadas en el año 2003. Es importante también señalar que este canal Globovisión debe señalar que Conatel había impuesto una providencia administrativa el 5 de diciembre del año 2003 contra Globovisión por el uso clandestino del espectro radioeléctrico con microondas no habilitadas, conforme a lo previsto en el artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Es parte del informe que a esta hora podemos llevarles desde Venezuela. Richard Luzardo, de Radio Fe y Alegría Noticias, para leer Contacto Sur. Muchas gracias, Richard, por esa información. Ya está con nosotros Pablo Montenegro con Deporte Continental. Gracias, Carlos, y contarles que se juega la 13ª fecha de eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. En Perú, ¿cómo está la situación? Jaime Flores nos cuenta. Saludos, amigos de Deporte Continental. A pesar que la selección peruana de fútbol ya no tiene oportunidad de clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, los jugadores saldrán a ganar este domingo frente a su similar de Ecuador. El delantero nacional Paolo Guerrero declaró que los encuentros contra los norteños son especiales, por lo que tienen la obligación de quedarse con los 3 puntos. Son partidos importantes contra Ecuador y Chile, y bueno, ahora vamos a demostrar que estamos en casa y que tenemos la obligación de ganar. Esta es la información para Deporte Continental desde Lima, Perú, Jaime Flores. Gracias, Jaime, y en la segunda emisión escucharemos qué pasa con Bolivia. Hasta luego. Y así llegamos a la parte final de la primera edición de Aler Contacto Sur. No sin antes hacerles la invitación para que a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, sintonice El Sótano, en la voz de Gonzalo Garófalo y Miguel Andrade, juntamente con la Red de Sonidistas de América Latina. Nos despedimos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.